Bueno, seguimos con el estudio del comportamiento en frecuencia de las distintas topologías amplificadoras que conocemos, ¿vale? Hemos empezado, si os acordáis, con analizar el comportamiento en frecuencia de la topología sencilla, ¿no? Básicamente common source con degeneración resistiva de surtidor, common drain, common gate y topología cascode, ¿no? Hemos visto prácticamente que el comportamiento de las altas frecuencias es limitado por las capacidades parásitas introducidas por estas topologías amplificadoras, ¿no? Pero sobre todo hemos visto que el peor comportamiento en frecuencia lo tienen aquellas topologías que son afectadas por el efecto Milner, ¿no? Porque esto resulta en una multiplicación de la capacidad de la CGD, de la capacidad parásita entre puente drenador del transistor, por el multiplicador de Miller, que depende, si os acordáis, de la ganancia intrínseca del transistor, ¿no? Esta capacidad se puede considerar como una capacidad equivalente en la entrada de mi amplificador, y por lo tanto produce un aumento de la capacidad total de entrada y una reducción de la frecuencia del polo dominante de mi amplificador. Por lo tanto, topologías como el common drain y el common gate son, desde el punto de vista del comportamiento en frecuencias, elecciones mucho más ventajosas respecto a un common source que hemos visto padece muchísimo del efecto Milner. El efecto Milner se puede mitigar en un common source como añadiendo una resistencia de degeneración de surtidor, ¿no? Hemos visto prácticamente que el efecto de esta resistencia de degeneración consiste, por un lado, en reducir la ganancia de mi etapa, ¿no? Pero por el otro lado, producirá un ensanchamiento del ancho de banda que depende del producto entre la transconductancia del transistor y el valor de la resistencia de degeneración, ¿no? Por lo tanto, ganamos en banda, pero el precio que pagamos es una reducción de la ganancia total, ¿no? Si no podemos renunciar a la ganancia, otra alternativa es el cascode. Conectando en cascada una etapa common source y una etapa common drain y diseñando oportunamente los dos transistores que forman la etapa, hemos visto que podemos mitigar o incluso cancelar el efecto Miller introducido por el transistor por la etapa de tipo common source. Vamos ahora a examinar otras configuraciones de banda ancha, ¿no? Respecto a los que hemos analizado anteriormente, ¿no? Una configuración muy utilizada es la configuración common drain common source, ¿no? Que consiste en conectar en cascada una primera etapa formada por aquí, como podéis ver, por el transistor Q1 de tipo common drain con una etapa de ganancia que es una etapa de tipo common source. Entonces, fijaos, ¿por qué desde el punto de vista del comportamiento en frecuencia esta etapa es muy atractiva? ¿Por qué? Fijaos, aquí la etapa crítica es la etapa formada por el transistor Q2, que es un amplificador de tipo common source y que por lo tanto padece el efecto Milner. La constante de tiempo del polo introducido por el transistor Q2, ¿de qué depende? No, depende de la resistencia que se ve desde la puerta de este transistor. Obviamente, ¿cuál es la ventaja de poner una primera etapa de tipo common drain? No, os recuerdo que una etapa de tipo common drain, cierto, tiene una ganancia aproximadamente igual a 1 y también tiene una resistencia de salida que es igual a la resistencia que se ve desde el surtidor del transistor Q1, que es muy, muy, muy pequeña, 1 partido GM, donde GM es la transconductancia de este transistor. No, por lo tanto, el transistor Q2 que ve la resistencia del surtidor del transistor Q, por lo tanto, ve una resistencia muy, muy pequeña. Esto significa que esta topología hará que la constante de tiempo del polo introducido por Q2 sea pequeña y por lo tanto que el polo se desplace a las altas frecuencias, ¿no? Por lo tanto, esta etapa gana aproximadamente como un common source, sin embargo tiene un comportamiento en frecuencia mucho mejor. Vamos finalmente a estudiar el comportamiento en frecuencia de una etapa amplificadora típica, ¿no?, de tipo diferencial. Esta etapa ya la conocemos porque estudiamos su comportamiento en DC, a las bajas frecuencias, ¿no? Lo vuelvo a recordar rápidamente cómo funciona esta etapa. Esta etapa está formada por un par diferencial, los transistores Q1 y Q2, que son polarizados mediante un espejo de corriente Q3-Q4 que actúa como una carga, con una carga activa. De acuerdo. Y obviamente la corriente, la otra parte de polarización polariza todo el amplificador está formado por los transistores Q8, Q5 y Q7, ¿no? Q8 y Q5 y Q8 y Q7 forman prácticamente dos espejos de corrientes, ¿no? Q8 y Q5 proporciona la corriente de CI para mi etapa diferencial, ¿no? Mientras que con Q8 proporciona la corriente a la etapa de salida. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero también que la etapa Q6 y Q7 actúe como un DC level shifter, ¿no? Un desplazador de nivel DC de tensión, ¿no? Es por ello, ¿por qué? Porque prácticamente de esta manera puedo aprovechar la polarización de la etapa de la primera etapa, por tanto del par diferencial, para polarizar mi segunda etapa, ¿no? Por lo tanto, el truco que utilizamos para que esta etapa final, que es un common source, ¿no?, formado por los transistores Q6 y Q7, actúe también como un DC level shifter, es utilizar transistores complementarios respecto a los utilizados en la primera etapa, ¿no? Por lo tanto, fijaos, en la primera etapa tenemos, en este caso, con esta topología, un par diferencial Q1, Q2 formado por transistor PMOS, entonces eso significa que tenemos que implementar el amplificador que forma la etapa final con un transistor de tipo NMOS, que es mi transistor Q6. ¿De acuerdo? Fijaos, tenemos también una capacidad CC de acoplamiento entre la etapa, la primera y la segunda etapa, ¿no? Esta capacidad, como veremos más en detalle cuando estudiaremos la realimentación, los sistemas realimentados, sirve para garantizar la estabilidad de esta etapa amplificadora cuando se utiliza en sistemas realimentados, ¿no? Prácticamente lo que hace esta capacidad CC es desplazar el polo dominante de esta etapa de forma que el diagrama de Bode del módulo de la ganancia de esta etapa cruce el eje de las frecuencias con una pendiente de menos 20 dB por década. ¿De acuerdo? Si prácticamente esta capacidad desplaza el primer polo a las bajas frecuencias y aleja el segundo polo a frecuencias más elevadas, de forma que esto, que el diagrama de Bode, como vemos en detalle, crucen el eje de las frecuencias con una pendiente de menos 20 dB por década. Entonces, ¿cómo estudiamos esta etapa, ¿no? Hemos visto que prácticamente el truco consiste en reducir esta etapa formada por muchos transistores a un circuito más sencillo utilizando la técnica del amplificador equivalente, ¿no? Por lo tanto, fijaos, estudiamos por separado las dos etapas y las sustituimos con su transistor equivalente. ¿Cómo calculo los parámetros de mis transistores equivalentes? ¿No? Prácticamente lo primero que hago es calcular la corriente de cortocircuito y yo en función de la tensión de entrada VI, y de esta forma lo puedo calcular aplicando la definición mi transconductancia de cortocircuito GM grande, que es IO corriente de cortocircuito dividido VI tensión de entrada, ¿no? Y luego obviamente calculo la resistencia de salida de cada etapa, ¿de acuerdo? Con la solita técnica, es decir, que apago todas las fuentes independientes, aplico un generador de prueba en la salida del circuito y calculo la corriente que mido en la salida del circuito y aplico la ley de Ohm para calcular la resistencia. Entonces, esto ya lo hemos hecho muchísimas veces y sabemos muy bien cómo se comportan estas etapas, ¿no? Yo de hecho sé que la transconductancia de cortocircuito GM1 grande de esta etapa diferencial es igual a la transconductancia de los transistores Q1 y Q2 que forman el par diferencial. Y obviamente también sé que porque ya lo hemos hecho varias veces, que la transconductancia de cortocircuito de una etapa common source también en este caso es igual a la transconductancia GM6 del transistor Q6 que forma el common source. De acuerdo, por lo tanto, lo único que tengo que hacer en este caso es calcular, bueno, también conozco la resistencia de salida, ¿no? Porque ya las hemos calculado varias veces. Se trata de la resistencia de salida en DC de estas etapas, ¿no? Por lo tanto, la resistencia de salida de la primera etapa R1 es el paralelo entre R2 y R4, que son la resistencia de canal de los transistores Q4 y Q2 del par diferencial, ¿no? Y por otro lado, la resistencia R2 de salida de mi common source formado por los transistores Q6 y Q7 es R6 paralelo en paralelo R7, ¿no? Las dos resistencias de canal de estos transistores Q6 y Q7 que forman la etapa common source. Obviamente, en este caso, como estoy interesado en realizar un estudio en frecuencia, tengo que tener en cuenta también de las capacidades parásitas del circuito, ¿no? Por lo tanto, en este caso, las capacidades que me interesan son la capacidad C1 que veo aquí en el nodo de salida de la primera etapa del par diferencial, y la capacidad C2, que es la capacidad del nodo de salida de la etapa common source. Obviamente estas capacidades, C1 y C2, dependen de las capacidades parásitas de los transistores, ¿no? C1 prácticamente es igual a CGD2 más CGD 4, prácticamente son la capacidad entre puerta y drenador del transistor 4, del transistor Q4, del transistor 2, y luego las capacidades de las capacidades de difusión CDB2 y CDB4, y también obviamente tenemos la capacidad, la CGS del transistor Q6, ¿no? Por lo tanto, tenemos 5 capacidades parásitas, ¿no? En este nudo, ¿vale? Actúan los transistores Q2, Q4 y Q6, ¿de acuerdo? Y razonando de forma análoga, ¿qué podemos decir por el nodo de salida? Pues que la capacidad C2 depende de la CDB6 más la CDB7 y luego de la CGD 7 y de una eventual capacidad de carga que se encuentra en este nodo que llamo CL. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que he averiguado estos valores, pues lo que hago es pasar de este circuito con muchos transistores a este circuito equivalente formado por generadores pilotados, resistencias y capacidad que sé manejar muy bien, ¿eh? Obviamente, a pesar de ser un circuito relativamente sencillo, calcular la ganancia de este, a partir de este modelo equivalente requiere su tiempo, ¿no? Tenemos que resolver prácticamente un sistema de dos ecuaciones escribiendo las ecuaciones de Kirchhoff de corrientes en el nodo D2 y en el nodo D6 de este circuito, ¿no? Por lo tanto, a pesar de ser sencillo el circuito, pues cuesta un poco llegar a esta solución que vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me interesan los polos de este circuito, ¿no? Por lo tanto, me interesa el denominador que podemos ver es una función del segundo orden, ¿no? Afortunadamente, todos los circuitos que estudiamos en electrónica 2 tienen polos reales, ¿no? Por lo tanto, esto significa que las raíces de este denominador son reales. Esto no es cierto como veremos en TRF, estudiaremos otra clase de circuito. Entonces, vamos a ver cómo puedo hallar una expresión simplificada, es decir, que yo no quiero de ninguna forma pues tener que calcular cada vez las ecuaciones, resolver cada vez las ecuaciones a los nodos de los D6 y llegar a esta ecuación, ¿no? Entonces yo quiero observar un poco el comportamiento de esta ecuación de segundo orden que es el denominador y llegar a una expresión simplificada sin tener que hacer todos los cálculos a mano. Y veremos que esto es posible. Vamos un momento antes de centrarnos en el denominador, centrémonos en el numerador, que es mucho más sencillo, ¿no? Aquí veo claramente, observando el numerador, que tengo un cero, ¿vale? Un cero a una frecuencia gm2 dividido cc, ¿no? Por lo tanto, fijaos, el cero lo introduce la segunda etapa, ¿vale? La primera no tiene nada que ver. ¿Qué pasa por el denominador, ¿vale? Entonces el denominador, como os he dicho, tiene que raíces reales, ¿no? Por lo tanto, es una ecuación del segundo orden y introducirá dos polos, ¿no? Por lo tanto, mi denominador podría, de alguna forma, si fuera capaz de manipular rápidamente toda aquella expresión tan larga que tenemos aquí, podría factorizar los términos y llegar a una expresión como esta, ¿no? Donde mi denominador es igual al producto de dos funciones de la frecuencia a través de la pulsación compleja S, ¿no? Por lo tanto, tendría 1 más S partido omega P1, 1 más S dividido omega P2. ¿De acuerdo? Si vamos a hacer el producto entre estos dos términos que tengo, pues tengo mi ecuación del segundo orden, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo lo que quiero es diseñar mi circuito para tener claramente un polo dominante, ¿no? Y por lo tanto asumo que, por ejemplo, este polo dominante sea omega P1. Si omega P1 se encuentra a frecuencias mucho más bajas de omega P2, este segundo término que tengo aquí, 1 dividido omega P2, que se suma a 1 partido omega P1, es despreciable, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, podría aproximar el denominador con esta función. 1 dividido S partido omega P1 más S al cuadrado dividido omega P1 omega P2, ¿no? Por tanto, esta función es todo esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo calculo omega P1? Igualando los términos de este denominador de S con estos términos, ¿no? Por lo tanto, 1 partido omega P1 es igual a este término del primer orden, S que multiplica todos estos términos, ¿vale? Y de forma análoga, 1 partido omega P1 por omega P2 es igual a todo este término del segundo orden, ¿de acuerdo? Entonces, centrémonos en omega P1, que es mi polo dominante, ¿vale? Por lo tanto, de acuerdo a lo que he dicho, pues omega P1 es todo el, todo este término de segundo orden, ¿vale? Y entonces ahora yo quiero reorganizar estos términos agrupándolos en términos que son que son el producto entre R1 y otra cantidad y R2 y otra cantidad, ¿de acuerdo? Y lo hago, ¿no? Todos estos términos los organizo de esta forma, ¿no? Tengo 1 partido R1 por todo este término más R2 por todo este término. Entonces, normalmente las resistencias R1 y R2 son comparables, ¿no? Porque hemos visto que son el paralelo entre resistencia de canal de los transistores que forman las distintas etapas, ¿vale? Entonces, obviamente, ¿cuál es el término dominante? Si R1 y R2 tienen más o menos los mismos valores, el término dominante es claramente esto, ¿no? Porque tengo una capacidad CC que es multiplicada por este multiplicador de Miller, ¿de acuerdo? Y entonces puedo por hacer una primera aproximación, ¿no? Y puedo despreciar todo el término R2 que multiplica C2 más CC, ¿vale? Y he tenido una primera aproximación, pero puedo seguir aún más. Y entonces puedo observar, si me centro en este término, que tengo C1 más CC multiplicado por un multiplicador de Miller, ¿no? Por lo tanto, pues aquí puedo hacer dos asunciones, ¿no? Que GM2 R2 es mucho mayor que 1 y que todo este término sea mucho mayor que C1, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, he llegado a una expresión muy sencilla de omega P1 que me permite calcular el polo de una etapa compleja sin hacer cálculos. Apenas, ¿vale? Porque no tengo que llegar a esto. No tengo que llegar a esto, ¿vale? De acuerdo. Lo que tengo que hacer es calcularme las resistencias. CC normalmente suele ser un dato del problema y luego veremos que de todas formas sea una forma para calcularlo. Y entonces yo veo prácticamente que la frecuencia del polo dominante es 1 partido R1, R2, CC, GM2. ¿De acuerdo? Si procedo de forma análoga, puedo calcular también la frecuencia del polo no dominante, ¿no? Y obtengo esta expresión, GM2 CC dividido C1 C2 más CC que multiplica C1 más C2. Entonces aquí hay que tener en cuenta que normalmente C1 es mucho menor que C2, ¿de acuerdo? C1, la capacidad de este nodo, es mucho mayor que C2. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace que una capacidad sea grande o no es la capacidad de carga CL, ¿no? Aquí tenemos capacidades parásitas que son más o menos iguales, del mismo orden, ¿no? Pero aquí en C2 también tendré una capacidad CL que es la carga de las etapas que siguen, y estas suelen ser muy grandes, ¿no? Por lo tanto, de lo más normal es que C2 sea mucho más grande que C1, ¿de acuerdo? De acuerdo con esto, ¿qué pasa? Que, y también observando normalmente que C1 también es mucho menor que CC, este polo se puede aproximar de esta forma, como prácticamente GM2 dividido CC. Y entonces, también aquí vemos prácticamente que también es muy fácil calcular la frecuencia del otro polo, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos ahora, bueno, vamos a ver ahora cómo puedo calcular esta CC, ¿no? Entonces, como os he dicho anteriormente, el objetivo de esta capacidad es la de estabilizar el amplificador cuando se utiliza en sistemas realimentados, ¿no? ¿Cómo lo estabilizo? ¿Cuál es el truquillo? Pues lo que hago es prácticamente diseñar este condensador para que el diagrama de Bode del módulo de la ganancia de mi amplificador cruce el eje de la frecuencia con una pendiente de menos 20 dB por década, ¿no? Por lo tanto, esto fijará que el producto banda ganancia de mi amplificador o la que es la frecuencia de transición, ¿de acuerdo? esta capacidad, ¿vale? Y entonces, ¿qué tendré? Pues lo que voy a hacer es, prácticamente, voy a diseñar mi amplificador para que la frecuencia del segundo polo sea igual a F sub T. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estoy haciendo es esto. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema como este, con este módulo de ganancia, ¿vale? Yo lo que quiero es insertando una capacidad CC de este sistema, algo así. Aquí tengo unos 20 dB por década. Aquí tengo una pendiente de menos 40 dB por década. Y entonces quiero pasar a un sistema en que prácticamente la frecuencia de transición FT es igual a la frecuencia del segundo polo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hasta aquí bajo con una pendiente de menos 20 dB por década y aquí tendré los menos 40 dB por década, ¿vale? Quiero realizar esta transformación, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, ¿cuál será la pulsación de mi transición omega T, ¿no? Por definición será igual al módulo de la ganancia DC por omega P1, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el módulo de la ganancia DC? El módulo de la ganancia DC es el producto de la ganancia de la primera etapa y la ganancia de la segunda etapa. Por lo tanto, será igual a GM1 R1 por GM2 R2. ¿De acuerdo? Ganancia de la primera etapa por ganancia de la segunda, ¿vale? Y multiplicado por omega P1, ¿vale? Y esto tiene que ser menor de la pulsación del polo y del cero, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tengo, si multiplico este término, ¿vale? Por omega P1, tengo prácticamente que R1, R2 se despega, GM1 se despega, y tengo pues esto, GM1CC, ¿vale? Que es un término que es efectivamente menor de las frecuencias de los otros polos, menor o igual, ¿vale? Por lo tanto, garantizo esto, ¿de acuerdo? Porque en el caso peor, GM2 es igual a GM1, ¿de acuerdo? En el caso peor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estoy garantizando esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora a hablar más en detalle de sistemas realimentados, ¿no? Hemos visto en varias ocasiones cuáles son las ventajas, ¿no? de tener en electrónica sistemas realimentados y hemos visto varias configuraciones y varias aplicaciones. Sin embargo, hasta ahora no hemos desarrollado una teoría y un método estándar de análisis de sistemas realimentados, ¿no? Entonces vamos, por lo tanto, a definir lo que nos falta todavía, ¿no? Pues empezamos con un tratamiento sobre la estructura general de la realimentación. A nosotros veremos que nos interesa entre los dos tipos de realimentaciones positivas y negativas, nos interesa estudiar los efectos la realimentación negativa. Y estudiaremos las cuatro topologías básicas, ¿no? Veremos que prácticamente cómo construir amplificadores de tensiones, de transconductancia, de transresistencia y de corriente realimentados, ¿no? Tened presente, fijaos que mi transistor MOS, esto lo vimos al principio del curso, es por definición, por construcción del dispositivo, un amplificador de transconductancia, es decir, un amplificador que proporciona en la salida una corriente proporcional a una tensión de pilotaje en la entrada. ¿De acuerdo? Sin embargo, un amplificador de transconductancia no es la única topología amplificadora, ¿no? Tenemos también amplificadores de tensión, de corriente y de transresistencia. Esto no significa que con el transistor MOS no puedo implementar todas estas otras topologías amplificadoras. No, esto significa que tengo, para poderlos implementar, tengo que utilizar técnicas de diseño de circuitos particulares, ¿no? Vimos prácticamente que pasar de un amplificador de transconductancia a un amplificador de tensión es prácticamente inmediato, ¿no? Porque lo que hago es cargar resistivamente mi transistor, y la resistencia de carga, además de proporcionar una ganancia, realiza una conversión corriente-tensión, ¿vale? Y por lo tanto es muy fácil implementar en tecnología MOS amplificadores, también amplificadores de tensión, ¿vale? Pero la cosa no es tan sencilla en el caso de amplificadores de corriente y amplificadores de transresistencia, ¿no? Porque se trata de alterar lo que son las características típicas del transistor, es decir, básicamente su impedancia de entrada y de salida, ¿sí? Y entonces la forma de implementar estas otras topologías es utilizando las propiedades de la realimentación negativa. Obviamente podemos utilizar la realimentación también para implementar amplificadores de tensión o de transconductancia particulares, ¿no? Porque prácticamente la realimentación no es solo una técnica para modificar la ganancia, la resistencia de entrada, la resistencia de salida de un amplificador, ¿no? Sino también ofrece, como veremos, una serie de propiedades muy interesantes, ¿no? Que hay que aprovechar para diseñar circuitos analógicos robustos y que funcionen en todas las condiciones posibles. Entonces, como os he dicho, la realimentación puede ser negativa o positiva, ¿no? Cuando se habla de realimentación negativa, se habla también de realimentación degenerativa, ¿no? Cuando se habla de realimentación positiva, se habla de realimentación regenerativa. ¿Cuáles son las propiedades muy importantes de sistemas realimentados que hacen esta técnica tan atractiva, no solo en el diseño de circuitos electrónicos, ¿no? Sino en muchas otras aplicaciones, sobre todo en el control, ¿vale? Entonces, primero, desensibilización de la ganancia, ¿vale? Entonces, podemos diseñar, como veremos, sistemas cuya ganancia es estable y no depende de las fluctuaciones de los valores nominales de los componentes que lo forman, ¿no? Debido, por ejemplo, a variaciones de la temperatura. Los circuitos analógicos en general son muy sensibles a variaciones de temperatura, son muy poco robustos, ¿no? Por lo tanto, tener una técnica que me permita de diseñar circuitos cuyo comportamiento es constante en un amplio rango de temperaturas, humedad, etcétera, pues es importantísimo. Por tanto, esta es una de las uno de los motivos para que es bueno diseñar amplificadores realimentados, ¿no? Y por qué y el hecho que prácticamente todos los amplificadores prácticos suelen ser realimentados. También reducción de la distorsión no lineal. Entonces hemos visto prácticamente que mi transistor introduce distorsión, ¿vale? Una distorsión, un armónico del segundo orden, debido al hecho que prácticamente tiene un comportamiento para pequeña señal más o menos cuadrático, hay una relación cuadrática entre la corriente de drenador y la VGS. Obviamente nosotros estamos haciendo una aproximación lineal del transistor para poder manejar modelos sencillos. Sin embargo, hemos visto también en la práctica que hay un componente del segundo orden que introduce distorsión, ¿vale? Y que en algunas aplicaciones no nos podemos permitir, ¿no? Sobre todo aplicaciones audio de alta fidelidad, ¿no? Por lo tanto, una técnica para reducir los efectos de esta distorsión no lineal es utilizar la realimentación. Esto hace que la ganancia sea constante e independiente del nivel de tensión en entrada. Reducción de ruido efectivo, ¿no? Prácticamente otra ventaja de la realimentación es que permite minimizar los efectos de ruido eléctrico generado por fuentes internas o externas al circuito sobre la señal de salida. Y obviamente la otra aplicación muy, muy atractiva de lo que he hablado justo hace poco es la posibilidad de controlar la resistencia de entrada y salida del circuito. Es decir, con la realimentación puedo cambiarla y diseñar un circuito que tenga una impedancia de entrada y salida que yo quiero. Y obviamente otro efecto muy positivo del amplificador es el aumento del ancho de banda, ¿no? Por lo tanto, en aplicaciones de banda ancha es conveniente utilizar amplificadores realimentados, ¿no? Esto, todo esto hace de la realimentación una técnica muy atractiva. Sin embargo, nada es gratis en la vida y también en la electrónica, ¿vale? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por todo eso? ¿Vale? Una pérdida de la ganancia, ¿vale? Es decir, tengo que buscar un compromiso entre la ganancia y lo que quiero alcanzar, ¿vale? ¿Quiero modificar la resistencia de salida? Lo puedo hacer. ¿Cómo tengo que pagar? Con ganancia, reducción, ¿vale? ¿Quiero un amplificador que distorsione poco? Lo puedo hacer, ¿vale? ¿Cómo lo pago? Con ganancia, ¿de acuerdo? Vamos a definir algunas un factor muy importante que nos sirve en el diseño y en el análisis de sistemas realimentados, que es la magnitud de la realimentación, ¿no? O factor de reducción de ganancia, ¿no? Prácticamente es la ganancia de la red de realimentación, ¿de acuerdo? Y representa el factor por el que la propiedad que me interesa del circuito es afectado, ¿no? Es decir, prácticamente representa la magnitud por la que el ancho de banda, perdón, porque la, por lo que la ganancia, el ancho de banda es aumentado, o la impedancia de entrada y de salida son aumentadas o disminuidas, ¿vale? De acuerdo, todo se puede ser, prácticamente representa el factor también el factor de desensibilización de ciertas propiedades, ¿vale? Entonces, ojo, que también hay que diseñar la realimentación de forma muy cuidadosa, ¿no? Porque bajo ciertas condiciones una realimentación negativa puede volverse positiva, ¿vale? Y nosotros no lo queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque la realimentación positiva lleva a un comportamiento inestable y por lo tanto a oscilaciones. Ojo, no significa que la realimentación positiva es mala, ¿de acuerdo? Porque hay circuitos en que yo necesito aprovechar explícitamente las propiedades de la realimentación positiva, ¿no? Lo veremos en TRF cuando diseñaremos osciladores. O sea, que si yo quiero diseñar un oscilador, tengo que utilizar realimentación positiva, ¿vale? Pero si quiero un amplificador, no. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si diseño un amplificador realimentado, tengo que diseñar mi red de realimentación de manera muy cuidadosa para evitar que bajo ninguna condición operativa el comportamiento se vuelva oscilatorio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar unas definiciones básicas de ganancias en sistemas realimentados, ¿no? Por lo tanto, un sistema realimentado típico Se compone, ¿por qué? Por una fuente. Un fuente de señal, un amplificador en lazo abierto con ganancia amp. Eso es. Amplificador con ganancia de lazo abierto. Una carga y una red de realimentación con ganancia beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Coger, muestrear, ¿vale? La salida del circuito, procesarla mediante mi red de realimentación y llevarla otra vez en entrada donde se compara con mi fuente de señal, generando la entrada para mi circuito, ¿vale? Tratándose de una realimentación negativa, obviamente lo que queremos es restar la salida de mi red de realimentación con mi señal, ¿vale? Esta operación de comparación o resta se llama también mixing, ¿vale? Por lo tanto, muestreo la salida, la proceso mediante una red de realimentación y la mezclo con la entrada, ¿de acuerdo? Para generar mi nueva señal de entrada en mi amplificador de lazo abierto, ¿no? Por lo tanto, XS es mi señal, XY es la entrada de mi amplificador, XF es la salida de mi red de realimentación y XO es la señal de salida, ¿vale? XY, por lo tanto, por definición, ¿a qué será igual? A XS menos XF. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale XF? XF será igual a beta XO. ¿De acuerdo? Pero XO ¿cuánto vale? XO será igual a A por XY. Entonces, sustituyendo todo, ¿qué tengo? Tengo que ¿qué pasa? Que XF ¿a qué será igual? ¿No? Será igual a beta por A XY, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que XY ¿a qué será igual? Será igual a XS menos XF y por lo tanto, pues será igual a prácticamente XS XS menos beta menos beta XO, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a manejar esta ecuación. ¿Yo qué quiero? Quiero una expresión de la ganancia de mi sistema realimentado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues aquí que observo en la salida, que observo aquí en XO, ¿vale? Que obviamente mi salida XO será igual a qué, a AXY, por lo tanto será igual a que multiplica XS menos XF, ¿de acuerdo? Ese es lo que me sale, ¿vale? Entonces, todo esto, XO, vuelve aquí, vuelve en entrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo XF es igual a beta por A XS menos XF. Y ya, y prácticamente pues ya, ya lo tengo, ¿no? Porque, ¿qué pasa aquí? Que, XS menos XF, ¿a qué será igual? Pues será igual a XS menos AB XS. ¿Vale? Será igual a XS menos AB XF menos, menos, menos, menos XF. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero calcular? Pues quiero calcular mi ganancia del sistema realimentado por definición, mi ganancia del sistema realimentado, ¿a qué es igual? A la salida dividido la entrada, ¿vale? ¿De acuerdo? La salida dividido la entrada. Por lo tanto, de alguna forma, pues yo quiero llevar, quiero llegar a una expresión que pues me exprese para este sistema pues la dependencia entre pues la mi señal de entrada y XS y la salida de mi sistema realimentado, ¿no? Por lo tanto, ¿no? volviendo a esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a intentar manejando esta expresión pues llegar a una expresión que me relacione pues esto, magnitud de la señal de entrada con la señal de salida de mi sistema realimentado, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente lo que se hace es romper la realimentación, ¿vale? De acuerdo, romper la realimentación y calcular la salida en función de la magnitud de entrada, ¿no? Por lo tanto, fijaos, XO, ¿a qué es igual? ¿Vale? Pues lo tengo aquí, XO ya lo he visto, ¿vale? XO es igual a por XS menos XF, ¿no? De acuerdo, XS menos XF, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es simplemente expresar XF en función de XO, ¿no? Por lo XF es igual a simplemente a beta XO, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya lo tengo. XO es igual a XF menos beta XO. Y por lo tanto, aquí que tengo. Si vuelvo esto, que tengo. Si hago todos los cálculos, que tengo XO es igual a AXS menos A beta XO. Por lo tanto, 1 más A beta XO es igual a XS. Ahora, si aplico la definición, que tengo que AF, ganancia de mi sistema realimentado, ¿a qué será igual? A XO dividido XS, por lo tanto es igual a A dividido 1 más A beta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el truco es este. Corto la red de alimentación y calculo la ganancia, ¿vale? Y luego expreso todo en función de XO y XF. Entonces, fijaos, aquí tengo un resultado muy importante. Fijaos, la ganancia de un sistema realimentado, ¿vale? Como este, es igual a la relación entre la ganancia de lazo abierto de mi amplificador dividido un 1 más a beta, donde a beta es la ganancia de lazo cerrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Ganancia de lazo cerrado, ganancia de lazo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa, ¿no? Que pues aquí veo prácticamente que la ganancia de un sistema realimentado, como me esperaba, es más baja, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Obviamente, si AB es positivo, pues no tengo ningún problema, ¿no? Pero si AB es negativo y es llega a ser igual a 1, ¿qué tengo? Que el denominador se vuelve 0 y la ganancia infinita, ¿vale? Es el caso de un comportamiento oscilatorio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, diseñar un sistema realimentado significa diseñar este producto a beta y garantizar que sea positivo para tener el comportamiento típico de la realimentación negativa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque si a beta en este caso es negativo igual a menos 1, una realimentación negativa se vuelve positiva. ¿Vale? Por lo tanto, se trata de dimensionar esta red. ¿Vale? Entonces, ¿en qué sistemas estudiamos? ¿Vale? Nosotros en electrónica 2 y luego os dejo. ¿Vale? Entonces, entre todas las posibles redes de realimentación, nosotros estudiamos la donde beta es un término constante e independiente de la frecuencia. ¿Vale? Por lo tanto, esto significa que estudiaremos solo redes de realimentación puramente resistivas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, beta será menor que 1, beta será menor que 1, y obviamente el producto a beta tiene que garantizar, como os he dicho, que pues nunca se cumpla la relación a beta igual a menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cuál es la primera y más grande propiedad del sistema realimentado, ¿no? Entonces, fijémonos un momento en la expresión que acabamos de hallar de la ganancia de mi sistema realimentado, ¿no? Que es A dividido 1 más A beta, ¿no? Por lo tanto, A, ganancia de lazo abierto, divido este término que es 1 más la ganancia de lazo, ¿de acuerdo? Normalmente, a pesar de que beta es menor que 1 porque utilizamos redes resistivas, el producto A beta suele ser un número mucho mayor que 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si A beta es mucho mayor que 1, es el 1 aquí que tenemos al denominador es despreciable. Entonces, fijaos qué pasa por la ganancia. La ganancia del lazo cerrado, la ganancia del sistema realimentado es A dividido A beta, ¿no? Por lo tanto, 1 partido beta. ¿De acuerdo? Esto significa que, independientemente de cómo esté hecho este amplificador, ¿de acuerdo? Independientemente de cómo esté hecho, podemos diseñar un sistema realimentado con una ganancia que depende exclusivamente de mi red de realimentación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los esfuerzos de diseño se centran en este bloque. Entonces, por lo tanto, esto significa que somos capaces, esto significa desensibilizar la ganancia, ¿vale? Porque hacemos que la ganancia de mi sistema realimentado sea independiente de fluctuaciones de la ganancia A. Esto puede variar debido a variaciones de temperatura, de tolerancia de los componentes, sin embargo, la ganancia del sistema realimentado es más o menos constante y igual a 1 partido beta, ¿de acuerdo? Entonces, fijémonos un momento en la expresión de la señal realimentada XF, ¿no? De acuerdo con nuestra definición, pues XF resulta ser igual a A beta dividido 1 más A beta por XS, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir, manejar esta expresión que hemos hallado anteriormente, ¿no? Fijaos, anteriormente hemos hallado que XF es igual a A beta por XS menos XF, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues, ¿qué tengo? Si tendré que 1 más A beta XF es igual a beta XS, ¿de acuerdo? De aquí esta expresión. Claro, entonces fijaos que tenemos, ¿no? Que aquí vemos otra cosa muy, muy importante, que cuando A beta es mucho mayor que 1, tengo que XF es, por lo tanto, mi señal realimentada es aproximadamente igual a XS, ¿no? Por lo tanto, que tengo que en estas condiciones mi señal de error XY es aproximadamente igual a, igual a cero. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos, ¿no? De hecho, XY por definición es igual a XS menos XF y por lo tanto es igual a 1 dividido 1 más AB por XS. Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente eso significa que cuando AB es mucho mayor que 1, XY es muy pequeño, ¿vale? Casi, casi cero. Entonces, volvamos otra vez a la, a nuestras propiedades de la, de sistemas realimentados, ¿no? Y vamos a considerar las principales, ¿no? De sensibilización de la ganancia, extensión del ancho de banda, etc. Entonces, en este caso, pues, ¿qué significa desensibilizar las ganancias, ¿no? Significa, como hemos visto, que no importa cuánto varíe A, ¿de acuerdo? La variación de la ganancia en el sistema realimentado será más o menos constante, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la asunción simplificativa de beta igual a constante, por lo tanto, vamos a asumir que mi red de realimentación sea puramente resistiva y centrémonos en la expresión de la ganancia F de mi sistema realimentado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver cómo varía esta AF calculando su diferencial de AF, ¿vale? Entonces, si bueno, de AF, ¿a qué será igual? Pues será igual, por lo tanto, ¿a qué? A la derivada de este término, ¿no? Que será de A por 1 más A beta al cuadrado. ¿De acuerdo? Es la derivada de un cociente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me interesa DAF respecto a F, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Si divido este término por AF, ¿qué tengo? Lo que tengo que hacer es multiplicar este término de A1 más A beta al cuadrado por 1 partido AF, y AF es esto, ¿vale? A dividido 1 más A beta, ¿no? Por lo tanto, esto es igual a de A1 más A beta al cuadrado por 1 más A beta dividido A. 1 más A beta se despega con el cuadrado, entonces ¿qué tengo? ¿No? Que las variaciones de la ganancia de mi sistema realimentado, por lo tanto de AF sobre AF, ¿a qué son igual? A la variación de la ganancia del amplificador del lazo abierto de A partido A dividido 1 más A beta, ¿no? Por lo tanto, 1 dividido 1 más A beta es el factor de desensibilización de la ganancia, ¿vale? Las variaciones de la ganancia de mi amplificador en lazo abierto son reducidas de un factor 1 más A beta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo cambia, por ejemplo, el ancho de banda, ¿vale? Vamos a hacer, por sencillez, la aproximación de polo dominante. Entonces, ¿qué puedo decir? Si la función de transferencia AS de mi amplificador de lazo abierto es igual a M dividido 1 más S partido omega H en forma canónica, ¿qué tengo? Que la ganancia de mi sistema realimentado, acordándome de mi definición, ¿a qué será igual? Será igual a ADS 1 más beta por ADS. No, otra vez, estamos haciendo la asunción que beta es constante, ¿vale? En el caso más general, también beta es una función de la frecuencia, ¿no? Pero en este caso, las redes de realimentación que vamos a considerar solo serán resistivas, por lo tanto, beta es una constante. Vamos a sustituir la función de transferencia ADS, y entonces, ¿qué tendremos? Que AM 1 más S partido omega H dividido 1 más beta AM 1 más S partido omega H. De acuerdo, entonces vamos a organizar esta expresión de forma un poquito distinta, ¿vale? Por lo que vamos a hacer es hacer un poquito los cálculos y ¿qué tengo? ¿Vale? Pues aquí tengo prácticamente AM 1 más S omega H más beta AM, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, luego, ¿cómo lo vamos a poder a reorganizar? Bueno, vamos a dividir los términos que dependen de la frecuencia de lo que no depende de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, esto es AM S partido omega H más 1 más beta AM. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí claro los cálculos que estoy haciendo? Bueno, vamos ahora pues a dividir numerador y denominador por 1 más beta AM. ¿Y qué tengo? Que mi función de transferencia a F de S será igual a AM dividido 1 más beta AM dividido S omega H por 1 más beta AM más 1. ¿De acuerdo? Dividido numerador y denominador por 1 más más beta AM. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué puedo decir? Fijaos, ¿qué pasa por un sistema realimentado? ¿Vale? Que la ganancia, tal y como os he contado, se reduce de un factor 1 más beta AM. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa por el polo? Que la frecuencia del polo aumenta del mismo factor. Y el producto banda ganancia obviamente se mantiene constante. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra ventaja de tener un sistema realimentado, ¿no? Desde el punto de vista del diagrama de Bode del módulo de la ganancia, tenemos, por lo tanto, algo así, ¿no? Si la curva negra representa mi función AS del amplificador del lazo abierto, ¿qué pasa cuando añado una realimentación, ¿no? Que obviamente la nueva función de transferencia F de S tendrá una ganancia escalada por lo tanto igual a la ganancia de C de AS dividido por 1 más beta M, y obviamente pues el ancho de banda se ensanchará. ¿De acuerdo? Y esto es válido tanto por el polo a las altas frecuencias que hemos considerado en los cálculos aquí en la pizarra, como por el polo a las bajas frecuencias, en el caso el amplificador tuviese alguno, ¿de acuerdo? Obviamente, si os fijáis, no cambia no cambia la pendiente de la curva y no cambia la F sub T. Por lo tanto, el producto banda ganancia se mantiene constante, ¿no? Pero mejora el ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver también otra propiedad muy importante, que es la reducción del ruido, ¿no? La desensibilización del ruido. Entonces, supongamos de tener el caso de un amplificador lazo abierto con una ganancia A1, ¿vale? Donde mi señal la puedo desacoplar en dos contribuciones, una señal VS, que es la señal útil, y VN, que representa ruido solapado a esta señal. Entonces, vamos a ver cómo se pueden mejorar las prestaciones de un amplificador como este, ¿no? Normalmente lo que se hace para diseñar amplificadores de bajo ruido es llegar a una configuración como esta, ¿no? En que se pone antes de mi amplificador A1 con ruido VN, otro amplificador V2 y una red de realimentación. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuánto vale en este caso la tensión de salida, ¿vale? de este sistema, ¿no? Podemos, si queremos, aplicar el principio de superimposición de los efectos y considerar separadamente VS y VN, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando el principio de superimposición de los efectos y despreciando VN, ¿cuánto será la ganancia de mi sistema realimentado, ¿vale? En este caso, la ganancia del lazo abierto será A1 por A2, ¿vale? Por lo tanto, si considero la expresión que he calculado antes para mi ganancia del lazo abierto, teniendo en cuenta que en este caso A es igual a 1 por A2, tengo esta primera expresión, ¿no? Por lo tanto, VO es VS por A1 A2 dividido 1 más A1 A2 beta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa por la señal VN, ¿no? Entonces, en este caso, este término desaparece ¿cuál será pues la expresión VN, ¿no? Entonces, fijaos, VN será igual, considerando que este término aquí ya no existe, será simplemente igual a A1 dividido 1 más A1 A2 beta, ¿no? Por lo tanto, fijaos, la ganancia A2 no afecta el ruido, ¿no? Por lo tanto, fijaos, el ruido resulta desensibilizado de un factor igual a 1 más A1 A2 por beta, ¿no? Por lo tanto, igual al producto de las dos ganancias. ¿De acuerdo? Esta es una clara ventaja. Entonces, vamos a ver las mejoras en términos de distorsión no lineal. ¿Vale? Entonces, hemos visto prácticamente que la función de transferencia de un amplificador es más bien una curva lineal a tratos, ¿no? Es decir, que se puede aproximar con una curva como esta, que es en que prácticamente vemos que hay intervalos en que pues el amplificador tiene una cierta ganancia que se puede aproximar con una función lineal, por lo tanto una recta, y obviamente llegado a un límite de la tensión de entrada, VI, pues el comportamiento satura, ¿vale? Y por lo tanto el amplificador sale de la linealidad. Normalmente hemos visto que no podemos tener un comportamiento lineal por una dinámica muy grande de señales de entrada y una ganancia elevada. Entonces, fijaos, aquí tenemos una zona con donde la recta tiene una elevada pendiente y por lo tanto una ganancia muy elevada, pero esta zona es reducida a un rango muy pequeño de tensiones de entrada, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos es intentar tener un comportamiento más lineal, es decir, que prácticamente que la transición entre la zona de elevada ganancia y esta otra porción de ganancia más pequeña sea menos abrupta, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué prácticamente? Prácticamente, pues, la transición entre esta región abrupta y esta región con ganancia más pequeña, por lo tanto con una recta con pendiente más suave, implica cierta distorsión, ¿de acuerdo? A pesar de ser otra región lineal. Entonces nosotros queremos suavizar la transición entre la región de ganancia muy muy elevada y la aquella región con ganancia reducida que son más aptas a manejar señales con un rango dinámico más grande. ¿Y cómo lo hacemos? Con la realimentación negativa. Entonces fijaos, la realimentación negativa transforma la función de transferencia de mi amplificador, pues suavizando la pendiente en la zona de ganancia elevada, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tendremos? No tendremos una pendiente más suave, por lo tanto una ganancia más baja respecto al amplificador no realimentado. Sin embargo, tenemos también una transición más suave entre las distintas zonas entre las distintas zonas de respuestas de mi amplificador. Entonces, fijaos, prácticamente la ganancia es casi constante independientemente de la variación de la tensión de entrada. ¿De acuerdo? Mientras que en este caso, no, la ganancia no es constante, hay un cambio radical entre la ganancia por tensiones pequeñas y la ganancia por tensiones grandes. ¿De acuerdo? Aquí es casi constante, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a examinar ahora las distintas topologías básicas de amplificador, ¿vale? Hemos visto que tenemos cuatro topologías básicas de amplificador: de tensión, de corriente, de transconductancia y de transresistencia. Entonces vamos a ver cómo implementar estas cuatro topologías que hemos visto al principio del curso, pero utilizando la realimentación para mejorar las propiedades de estos amplificadores en términos de linealidad, de sensibilización de la ganancia, etc. Vale, entonces consideramos la primera etapa, la configuración típica más utilizada, que son amplificadores de tensión, que tenemos aquí representadas en esta transparencia a nivel de diagrama de bloque. Entonces nosotros lo que queremos hacer es implementar un sistema de lazo cerrado formado por un amplificador de tensión de lazo abierto y una red de realimentación. Esta red de realimentación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que muestrear una tensión de salida y producir en entrada una tensión realimentada VF que tiene que restarse a la señal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cuáles son las propiedades de la red de realimentación. La red de realimentación está en paralelo o en shunt, es equivalente, a la salida, y está en serie a la señal de entrada, ¿no? Por lo tanto, un amplificador de tensión se implementa mediante una conexión serie-shunt, ¿vale? Antes se indica el tipo de conexión en entrada y luego el tipo de conexión en la salida, ¿no? Por lo tanto, una red de realimentación que permite implementar un amplificador de tensión tiene que ser de tipo serie-shunt. De acuerdo. Entonces, prácticamente, la red de alimentación muestra la tensión en la carga y genera una tensión VF que se resta a la señal útil. ¿De acuerdo? Entonces, la conexión en paralelo que tenemos aquí contribuye a bajar la impedancia de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque mi resistencia de este amplificador estará en paralelo con la resistencia de esta red, ¿no? Por lo tanto, vemos que prácticamente una red de realimentación de tipo serie shunt baja la impedancia de salida. Sin embargo, ¿qué pasa con la conexión serie en entrada, ¿no? La conexión serie contribuye a aumentar la resistencia de entrada, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa por este tipo de amplificador? No, pues cumplimos, ¿no?, con los objetivos típicos de un amplificador de tensión, que son elevada impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Y la red de realimentación, pues, hará que este amplificador cumpla aún mejor con estos objetivos, ¿vale? Entonces vamos a ver el otro tipo de realimentación que se utiliza para amplificadores de corriente, ¿no? Entonces os recuerdo que un amplificador de corriente tiene que tener una elevada impedancia de salida y una baja impedancia de entrada. Entonces, por lo tanto, pues aquí tenemos una conexión de la red de realimentación que es dual al caso anterior. Entonces, fijaos, la red de realimentación muestra una corriente de salida a través de una conexión serie que lo que hace es incluso aumentar aún más la impedancia de salida y qué pasa por la entrada. Pues lo que hace esta red de realimentación es sustraer una corriente IF a mi corriente de señal mediante una conexión en paralelo que lo que hace es bajar aún más la impedancia de salida. Entonces, fijaos, aquí la conexión serie hace que prácticamente la impedancia de salida de este amplificador esté en serie con la impedancia de salida de la red de realimentación. Por lo tanto, pues como en el caso anterior, pues la impedancia aumentará, ¿de acuerdo? Si aquí tengo una resistencia, aquí tengo otra resistencia, las dos están en serie y la resistencia aumenta, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué tendremos, no? Que prácticamente la impedancia de entrada de la red de realimentación estará en paralelo a la impedancia de entrada de mi amplificador de corriente. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en este caso la impedancia de entrada bajará, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las otras dos topologías amplificadoras, ¿no? Que son el amplificador de transresistencia y el amplificador de transconductancia, ¿no? En este caso, por un amplificador de transconductancia, ¿yo qué quiero? Quiero una impedancia de entrada y una impedancia de salidas bajas, ¿no? Por lo tanto, mi red de realimentación será de tipo perdón, un momento, sí, ese es un amplificador de transconductancia, no transresistencia, decía yo, ¿vale? Entonces, por un amplificador de transconductancia, ¿qué quiero, no? Quiero prácticamente una impedancia de entrada y de salidas elevadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo será mi red de realimentación, no? Será de tipo serie-serie, de forma que la impedancia de la red de realimentación se sume a la impedancia de entrada de mi amplificador de lazo abierto y de forma análoga la impedancia de mi red de realimentación del puerto de salida se sumará a la impedancia de salida de mi amplificador. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué hace esta red de realimentación? Esta red de realimentación lo que hace es muestrear una corriente de salida a través de esta conexión serie y generar una tensión VF de realimentación que se sustrae a la señal en entrada. Y finalmente vamos a terminar con la última etapa, etapa amplificadora, que es un amplificador de transresistencia, ¿vale? En este caso, el amplificador de transresistencia se caracteriza por una impedancia de entrada y salidas ambas muy bajas, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, mi red de realimentación es de tipo shunt-shunt, ¿no? Paralelo-paralelo, ¿no? Por lo tanto, la resistencia de mi red de realimentación estará en paralelo tanto a la resistencia de entrada de mi amplificador de transistencia como a la resistencia de salida. Y obviamente fijaos, ¿qué hace esta red de realimentación? Mostrea una corriente de salida y genera una corriente de realimentación IF que se resta a la corriente de entrada. Entonces vamos ahora a dar más detalles, ¿no?, sobre las características que tienen que tener esta red de realimentación, ¿no? A pesar de que sabemos, hemos dicho ya varias veces que estas redes son de tipo resistivo, vamos a definir un tratamiento general y vamos a modelar la red de realimentación mediante un doble bipolo genérico, ¿no? Utilizando prácticamente los parámetros que más adecuados, ¿no? Parámetros híbridos, parámetros Z, etcétera, para caracterizar la red de realimentación. Entonces, fijaos, aquí parto de un amplificador de tensión clásico modelado a través de su resistencia de entrada RI, su resistencia de salida RO y un generador de tensión pilotado AVI, ¿no?, que genera en la salida una tensión que depende de la tensión de entrada VI. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, este amplificador es caracterizado por una resistencia de entrada RF, una resistencia de salida ROF, que son las resistencias de entrada y salida del sistema realimentado, no del amplificador de lazo abierto. ¿De acuerdo? ¿Cómo modelo mi red de realimentación? ¿Vale? Entonces, la red de realimentación no tiene que ser una carga ni para la entrada ni para la salida, ¿no? La asumo perfectamente ideal, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa en este caso? ¿Vale? Pues, para que como en la salida tengo una conexión paralelo, ¿de acuerdo? Para que la red de realimentación no represente una carga para la salida, ¿cómo lo modelo? Lo modelo con un circuito abierto, ¿de acuerdo? Esta es el equivalente de mi red de realimentación en la salida, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero, en este caso, hacer un análisis ideal y asumo que esta red de realimentación no sea una carga, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si aquí tengo en paralelo una resistencia infinita, pues esto no me cargará nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué mostreo? Mostreo la tensión de salida VO. ¿Vale? Entonces, esta tensión de salida es procesada por mi red de realimentación que actúa como un generador, como un amplificador de tensión, ¿vale? Porque pues aquí tengo una tensión de entrada y una tensión de salida VF que es beta veces la tensión de entrada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso particular, fijaos, ¿qué hago? Mostreo una tensión en la salida y mezclo tensiones en entrada. Y esta red se comporta como un amplificador de tensión con ganancia beta. ¿De acuerdo? ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar desde este modelo más o menos complejo a un modelo simplificado, ¿no?, en que prácticamente tengo un nuevo amplificador equivalente caracterizado por sus parámetros, que son la resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia del sistema realimentado, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, quiero pasar de un sistema realimentado a un sistema no realimentado que lo modele, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, los parámetros característicos de estas, de este amplificador tienen que ser calculados a partir del sistema realimentado. Son la resistencia de entrada del amplificador realimentado, la resistencia de salida del amplificador realimentado y la ganancia de lazo cerrado de mi amplificador realimentado. ¿Claro? Entonces, vamos a ver prácticamente cuál es la ganancia de lazo cerrado, ¿vale? Pues ya lo conozco, ¿vale? Ya la conozco. La ganancia de lazo cerrado, VO partido VS, es, aplicando la definición, es A dividido 1 más A beta, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo cambia la corriente de entrada, ¿no? La corriente de entrada, I con I, que entra en mi amplificador de lazo abierto, que será igual, ¿no? La tengo que aplicar la ley de Ohm y, por lo tanto, I con I será igual a VI partido RI. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta aquí? Bueno, pero ¿cuánto vale VI? VI será igual a VS menos VF. ¿De acuerdo? Vamos a hacer los cálculos. VI será igual a VS menos menos VF, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, VF a qué es igual, VF lo veo aquí, es igual a beta VO. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto vale VO? VO es igual a AVI. ¿Vale? Por lo tanto, llego aquí. Aquí tengo la expresión que me da VI es igual a OS menos a beta VI, ¿no? Por lo tanto, aquí que tengo 1 más a beta VI es igual a VS. O de forma equivalente, VI es igual a VS dividido 1 más a beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale, por lo tanto, mi corriente de entrada? I con I será igual a VI partido RI, por lo tanto será igual a VS dividido 1 más a beta por RI, ¿no? Que es justo la expresión que está en la transparencia, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto vale RIF? ¿No? La resistencia de entrada a mi sistema realimentado, ¿vale? Será VS partido I con I, ¿de acuerdo? RIF será VS partido I con I, y es igual a 1 más a beta RI. Entonces, acabo de demostrar que la realimentación negativa aumenta la impedancia de entrada, ¿vale? Y la impedancia de entrada RIF de mi amplificador el lazo cerrado es igual a 1 más a beta RI, donde RI es la impedancia de entrada de mi amplificador en lazo abierto. ¿De acuerdo? Por tanto, acabo de demostrar que efectivamente una conexión de tipo serie aumenta la impedancia de entrada.